Buenas noches, mi nombre es Soreli González, estudiante de Administración Turística y Hotelera de la Universidad CUT de Bogotá. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hablarles acerca de uno de los hoteles más importantes con los cuales contamos en nuestra ciudad. El hotel es el Dan Carton, ubicado en la avenida 15, número 103-60 en Bogotá. Nos pueden contactar en los teléfonos 635-0010 o 635-2824. Las reservas las pueden hacer ingresando a la página reservas@dancarton.com.co. Contamos con personal especializado que estará dispuesto a ayudarlos y a colaborarles en cualquier momento. Contamos con 139 habitaciones entre suites, junior suites, superiores y estándar. Están distribuidas en 7 pisos, los cuales cuentan con todas las normas de seguridad y señalización que garantizan la tranquilidad de nuestros huéspedes. Nuestras habitaciones están dotadas con todo lo que requiere el viajero de hoy en tecnología y comodidad. Televisores Wi-Fi, LCD, teatro en casa, full minibar, televisión por cable, ventanas antirruido, Wi-Fi de alta velocidad, baño con tina, cajillas de seguridad, entre otros. Adicionalmente, contamos con una gran variedad de servicios que harán de su estadía algo extraordinario. Después de una larga jornada de trabajo, lo invitamos a disfrutar de un masaje relajante en nuestro spa, un exquisito manjar en nuestro restaurante, o un divertido momento en el lobby bar, o si prefiere, en la sala interactiva. El hotel está equipado con todo lo necesario para satisfacer sus necesidades de trabajo, descanso y esparcimiento. Ofrecemos adicionalmente planes especiales, entre ellos tenemos plan noche de bodas y aniversario, plan 3x1, fin de semana y vacaciones, plan pareja, plan Carton. Para finalizar, con todos nuestros servicios a su disposición, usted se sentirá mejor que en casa. Lo esperamos.